una de la tarde y 42 minutos. Estás escuchando Estéreo Taisigua. Estéreo Taisigua 102.5. Laboratorio Clínico Guadalupe. Te ofrecemos todo tipo de análisis clínico. Examen general de sangre, orina y heces. Pruebas especiales, análisis microbiológicos, pruebas de química sanguínea, toma de muestra y entrega de resultados a domicilio. Atendemos emergencias 24/7. Además, te ofrecemos servicio de toma de presión arterial completamente gratis. Visítenos en nuestra dirección, costado norte del Estadio Municipal Virgilio Flores, en Camuapa. O llámanos a nuestros números 8828-8739 y 2549-2744. Propietarios: licenciado Aldrin Telles Amador, licenciada Jocelyn Hurtado Belanger. También en Laboratorio Clínico Guadalupe ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de farmacia con los precios más bajos y una amplia variedad de medicamentos. En Laboratorio Clínico Guadalupe cuidamos tu salud. Municipal de Comalapa les informa a todos sus contribuyentes que pueden realizar sus pagos de impuestos, tasas, bienes inmuebles, tren de aseo, impuestos sobre venta, cuota fija, pago de matrícula de negocio, pago de cementerio, pago de matrícula de fierro, rodamiento y otros. Visita nuestras oficinas en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Señor contribuyente, cumpla con su pueblo. Doctor Gonzalo Belanger, alcalde municipal 2025, avanzando en la revolución, siempre más allá. Yo quisiera llevarme la copa a la hora. Restaurante El Tío Nica les ofrece una variedad de platillos de entrada: carne asada, carne desmenuzada, chop suey, arroz a la valenciana, nacatamales, chancho con yuca, jalapeño, pollo con papas, carne con papas, fajitas de pollo o carne, bistec encebollado, chuleta de cerdo a la plancha, lomo de res asado, filete de res, y en nuestros aperitivos, tacos Nica, enchiladas Nica, tajadas con queso, repochita, tostones con queso, quesillos. Todos nuestros platos van acompañados con arroz blanco, arroz amarillo o gallo pinto, tajadas verdes o maduras, yucas o tortilla, y ensalada de repollo. Surtido Nica, carne asada, cerdo frito, dos tacos, dos enchiladas, ensalada de repollo, gallo pinto, tajadas verdes, tajadas maduras y queso frito. Caballo bayo, carne asada de cerdo, carne de res, pollo frito, tajada verde, tajadas maduras, tortilla frita, gallo pinto, frijoles molidos, pico de gallo y ensalada. Y sin faltar, la especialidad camuapeña, las riquísimas sopa de costilla de res, sopa de mondongo, ceviche de camarones. Y para acompañarlo le ofrecemos una gran variedad en jugos naturales. Visítanos en nuestra dirección: 5995 Park Boulevard, North Pinellas, Back Florida, 33781. Restaurante El Tío Nica les espera hoy. Productos Varios Arauz. Emprendiendo joven. Ofrecemos teléfonos de todas las marcas: Samsung, Xiaomi, Huawei, iPhone, V-Mobile, Nokia. Accesorios, cargadores, auriculares, cover, glass. Para toda clase de teléfono. En electrónicos, pantallas planas, cocina, reproductores, DVD, radio, arroceras, ollas de presión, protectores de hidrogel, mantenimiento y reparación de tu teléfono. Visítanos frente al Colegio San Francisco de Asís y en Los Tolditos, costado sur del Parque Municipal. Para mayor información, escríbenos o llámenos al 8761-9198. Productos Varios Arauz. Para servirles, les esperamos hoy. Notificadora del Señor de Ódulo Sándigo les ofrece lotes en su nueva urbanización, Colinas de Girasol, ubicados en Hotel Pérgolas, 1200 metros al norte, carretera Huaco, con facilidades de pago. Notificadora del Señor de Ódulo Sándigo, tu mejor opción en inversión. Estás escuchando Estéreo Taisigua. Estéreo Taisigua 102.5. Amigos turistas, si usted va a visitar los Estados Unidos, le deseamos que su viaje sea seguro y placentero. Y le invitamos a que visite Restaurante Managua en Los Ángeles, California, donde le ofrecen un menú de comida típica y a la carta Nica Internacional. Será un placer atenderles con música de ambiente, de restaurante y música nicaragüense. Bajo la administración de Don Tony Hurtado, nuestra dirección 2709, Santa Ana, Ciudad Southgate, California. US 90280. Será un placer atenderles con 37 años en la gastronomía nicaragüense, 20 años en Estados Unidos y 17 años en Managua, con Restaurante Don Quijote. Restaurante Managua en Los Ángeles, California. Managua linda, Managua linda, valiente. Repuestos Sándigo ofrece todo en repuestos originales para su vehículo de la marca Toyota, Daihatsu, Hino y Suzuki. Accesorios, llantas, variedad en aceites y baterías, que incluye su instalación gratis. Somos distribuidores de las reconocidas motos Suzuki. Adquiere su seguro América en Repuestos Sándigo. Visítenos y se convencerá que en calidad, precio y atención somos los mejores. Estamos ubicados contigo al gimnasio Training Time Center. Puede contactarnos al teléfono 2549-2538 y 8401-5104. Repuestos Sándigo, concesionario autorizado de Autonica. Atención población de Camopa y sus comarcas. El doctor Gustavo Balmaceda, ortopedista y traumatólogo, se pone a sus gratas órdenes en la ciudad de Camopa, atendiéndoles dolores articulares de columna, en el talón, pie plano, infección de los huesos y consulta general para adultos y niños. Les atiende los días sábados en el consultorio del doctor Osorno, contiguo al laboratorio Salud y Vida. Para mayor información o cita, llámenos al teléfono 8617-5564. Doctor Gustavo Balmaceda, a sus gratas órdenes. Bienvenidos a Ópticas Veo Más, tu óptica, con los mejores precios. Contamos con variedad de aros oftálmicos en marcas reconocidas: Converse, Ray-Ban, Carolina Herrera, Adidas, Ralph Lauren. Aros oftálmicos, el complemento perfecto. Variedad de estilos en aros económicos, juveniles y modernos. Explora nueva tendencia con Óptica Veo Más. Aros transparentes, aros de colores, vibrantes y aros retro. Para los pequeños del hogar, contamos con variedad de tamaños y colores. Si quieres tener una mejor experiencia en ópticas, ven y aprovecha nuestro super combo económicos en lentes monofocales desde 549 córdobas, lentes bifocales desde 599 córdobas, lentes progresivos desde 950 córdobas. Precio incluye examen visual, más lente, más aro, más estuchera, más lanilla. Les ofrecemos lentes de contacto, de lujo y de medidas, líquidos especiales para limpieza de tus lentes. Contamos con un personal altamente calificado, atendiéndoles de manera amable y eficaz y confiable. En nuestra clínica disponemos con equipos modernos y actualizados en la última tecnología digital y convencional. Estamos ubicados en la ciudad de Boaco, frente a los semáforos de la salida hacia Managua. Puedes contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 5830-3829. ¿Comprar alambre de púas Corinca? En el campo, la seguridad es clave. Protege lo que más valoras con la resistencia y calidad que solo el alambre de púas Corinca te puede ofrecer. IOA 13 y 14 estándar. Cuando se trata de proteger tus terrenos, la resistencia y calidad marca la diferencia. Con su diseño robusto y su grosor ideal, el alambre de púas IOA garantiza máxima durabilidad y rendimiento para cualquier tipo de terreno. Disponible en calibre 13 y 14. Ofrece el balance perfecto entre flexibilidad y resistencia, protegiendo tus terrenos sin complicaciones. Titan 16 estándar, diseñado para soportar las condiciones más exigentes. Su resistencia y flexibilidad hacen que sea la elección perfecta para terreno de cualquier tamaño. Con sus 400 varas de longitud, el alambre de púas Titan es sinónimo de rendimiento, eficiencia y durabilidad. Disponible en Comercial Cruz, porque sabemos que para tus proyectos solo elegís lo mejor. Estás escuchando Estéreo Taisigua. Estéreo Taisigua 102.5.